ejemplar, Tati, ¿no? Ya lo creo, chicos. No, gracias a ustedes, son jóvenes y al hacer estas entrevistas demuestran que tienen memoria, una de las tres patas de nuestra lucha: memoria, verdad, justicia. Justamente, justicia, esa justicia legal, jamás por mano propia. Entre otros, lo condenamos, ¿cierto?, a este uno de los principales genocidas de ese horror que nos tocó vivir década del 70 y parte del 80, o sea, antes y después del golpe cívico-militar clerical. Pero... Sí, ¿cómo dijiste, Tati? Cívico, me gustaría subrayar esto, perdóname. ¿Cómo dijiste? Cívico-militar clerical. Totalmente. Querido, qué lindo novedad, escuchar la complicidad de la jerarquía eclesiástica. Claro. No obstante, tenemos los Angelelli, los Mujica, los Ponce de León, Palotino, Monja Francesa y tantos otros que por ellos uno sigue siendo católica, ¿no? Pero la jerarquía eclesiástica, cómplice total, hasta hoy. Jamás nos han dicho dónde están los restos de nuestros hijos, los niños apropiados. En fin, son de tantas verdades que lo saben y no nos han dicho. Pero volviendo a este genocida, le llegó como a cualquier mortal, se murió, pero por lo menos juzgado y sabiendo él que era, entre otros, los amos de la vida y de la muerte, que jamás se imaginaron que les iba a llegar la justicia. Nosotros tampoco, chicos, por razones de edad. Nunca pensamos que íbamos a poder compartir esos días históricos que son las sentencias, ¿viste? Uh-huh. Así que ya te digo, eso es lo que siento y es una satisfacción poder lograr estas condenas. No te digo alegría, es una mezcla, ¿vieron? Porque, ¿por qué estamos condenando? Porque nos faltan nuestros hijos, pero por lo menos sentimos esa gran satisfacción cuando los condenamos y logramos lo que estamos exigiendo, ¿no? Tati, hablábamos... Ay, no te escucho nada. ¿Ahora me escuchás mejor? Sí, ahora sí. Hablábamos esta mañana y uno... Ay, querido, se te va la voz. No te olvides que tengo tapado completamente los oídos. A ver. Estoy volviendo de Mendoza, del Consejo Federal de Derechos Humanos. Mirá. Ahora no, están los chicos ahí trabajando. ¿Me mejoró el audio? Ahora sí, a vos sí, dale. Dale. Tati, vos sabés que charlábamos un poquito esta mañana. Uno en las organizaciones, las radios, nos juntamos y cada uno cree que ya descubrió todo lo terrible de la dictadura, ¿no? Y sin embargo, siempre aparecen compañeros, compañeras que te cuentan nuevas historias, que te cuentan cómo estuvieron, cuántos años estuvieron chupados, cómo los torturaron. Cada dos por tres nos volvemos a encontrar. Recién un oyente nos mandaba un mensaje recordando a su papá que estuvo 3 meses desaparecido por la dictadura. Y parece una historia, digamos, que nunca terminamos de dimensionar totalmente, Tati, ¿no? Bueno, justamente, eso es lo importante, ¿viste? Que porque aunque no lo crean, el miedo todavía existe. Entonces, de a poco se van largando y son los que ayudan a que los juicios puedan seguir adelante, ¿entendés? Los parientes, los sobrevivientes, son los que, bueno, son los testigos. Así que es muy importante que cada vez la gente hable más, se acerque más, ¿viste? Porque realmente deben ser condenados, ¿viste? Fue realmente un horror. Esa palabra que no la conocíamos, que no la practicábamos, desaparecido, ¿viste? Entonces hay que seguir adelante con la justicia, se seguirán muriendo los represores, pero primero que sean condenados. Eso es lo único que yo pido, que se mueran porque nos vamos a morir todos, querido. Es la ley de la vida, pero por lo menos que hayan sido condenados, ¿viste? Claro, y en ese sentido, Tati, creo que podemos tener un sano orgullo los argentinos, ¿no? Somos pioneros, querido. Pioneros. Sí. Muchos dictadores han muerto en Miami, disfrutando del dinero que le robaron a sus pueblos. Y nosotros pudimos condenar a los dictadores y mueren en la cárcel, ¿no? Creo que es para enorgullecernos como argentinos, ¿no, Tati? Por supuesto que sí, ya lo creo. Te dejamos un gran abrazo. Estoy recansada, pero sí. Me parece maravilloso hablar con ustedes y en fin, otros medios, porque vuelvo a repetir, esto hay que, ¿cómo te puedo decir? Expresar lo que uno siente. Y bueno, se murió. Es la ley de la vida, ¿eh? Pero condenado y preso. Tati, totalmente. Gran cariño, gran abrazo, ¿eh? Un nos abrazo emocionamos. Para ustedes, chicos. Chau. Gracias, mi amor. Gracias a vos.